El Evangelio nos habla hoy de la transfiguración. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Es fácil seguir a Jesús transfigurado. Lo difícil es seguirle en el momento de la penalidad, en el momento del sufrimiento. Pero es entonces cuando Jesús necesitaba amigos, no en la transfiguración, no cuando venga en gloria y majestad. Entonces, si alguno le dice, yo quiero ser tu amigo, le dirá, no, no, mis amigos, yo ya sé quiénes son. Pero ahora ya no tiene sentido que digas, yo quiero ser tu amigo, yo ya sé quiénes son. Por eso, cuando hay gente que dice, bueno, yo en el último momento lo haré todo, me arrepentiré, tal cual, pues sí, podrá lograr el mínimo, pero el agradecimiento eterno de Dios, no. Eso solo aquellos que en el momento, no de la transfiguración, sino de la tribulación, fueron fieles. Eso sí, en la tribulación. Y él sabe quiénes son sus amigos. Cuando a alguien aquí en la tierra le van las cosas muy bien, pues es curioso la cantidad de amigos que salen por todas partes. Pero uno nunca sabe cómo son. Mientras que el amigo se prueba en el momento de la tribulación, en el momento en que era duro. Así que este misterio de la transfiguración que hoy hemos leído, que nos sirva para todo. Que la Iglesia tiene problemas en nuestra época, ciertamente los tiene. Ahora es cuando se ve la fidelidad. Que me cuesta ser fiel a la oración, ser fiel a un propósito, etcétera. En el cielo no costará nada hacer propósitos. Es ahora. Cuando le dicen al sacerdote, es que no sabe lo que me cuesta. Para eso está la vida. En el cielo ya no costará nada. No costará nada. Si quieres llegar al mínimo, nadie te exige más. Pero si te quieres esforzar, eso tendrá un premio especial. Y cuanto más cuesta, más. No le quieras quitar lo que cuesta, porque le quitarás el mérito. Tanto cuesta, tanto mérito tiene. Eso es así. Y no hay forma de quitarlo. Con lo cual, si lo veis de esta manera, el modo en que Dios ha organizado el mundo no es malo. Ni siquiera es regular, es perfecto. Es perfecto. Cada uno, en medio de todos los gozos y placeres, en medio de los dolores y sufrimientos, uno escoge. Unos sufrimientos vienen sin que nosotros los queramos. Pero otros los podemos tomar sobre nosotros por amor. El tiempo que dedicamos al apostolado, sacrificios, limosnas, ayunos, aguantar a alguien al que no tenemos ninguna obligación de aguantar. Si en ese momento se apareciera Jesús transfigurado y dijera, haz esto, no nos costaría, pero claro, tendría menos mérito. Si se apareciera una persona, Jesús transfigurado, y le dijera a una persona, tú, haz, pasa al libro de bautismos todas las solicitudes de bautismo. Diría, lo voy a hacer hasta el fin de mi vida, con la mejor letra, cueste las horas que cueste. Pero claro, eso no tendría mérito. Sin embargo, a cada uno le pide una cosa, a uno le dice, pues mira, tú, da catequesis, tú, encárgate de los libros parroquiales, tú, limpia mi templo. Y Jesús lo pide a través de muchas circunstancias. A través de muchas circunstancias. Así como seguir a la Iglesia en sus dificultades que está pasando ahora mismo, pues tendrá ese mérito, cuando veamos a la Iglesia con su verdadero rostro, que ahora está oculto bajo muchas cosas que han puesto los hombres, entonces todo el mundo querrá pertenecer. Pero entonces dirán, no, estos lo han defendido, estos lo han atacado, estos lo han dejado de lado, estos se marcharon más allá, estos fueron indiferentes. Es en la vida actual cuando debemos hacer las cosas sin pensar en la transfiguración, sin llevar cuentas, sino pensando que cuanto más cueste algo, cuanto más cuesta hacer lo que debemos hacer, más mérito tendrá. Más mérito. Si uno conociera al Papa cuando no era nada, un joven, y le hizo grandes favores y tal, tendrá ese mérito, pero si uno hubiera sabido que era el Papa, ya no tiene el mismo mérito. Por eso siempre los maestros de espiritualidad han aconsejado ver en el necesitado a Cristo, en el que pide una limosna, en el que nos pide un favor, en la persona que es impertinente y es pesada, en todas esas personas debemos descubrir el rostro de Cristo. Pensar, es Jesús el que está detrás de esta persona. Pues nada más. Que todos nosotros, a partir de ahora, pensemos, y esta es una de las consecuencias que puede tener el misterio de la transfiguración, pensemos que el mundo está bien hecho. No todo lo que ocurre en el mundo es bueno, pero el mundo está bien hecho. Las reglas del juego son perfectas. Lo que aparece ante nuestros ojos no podría ser mejorado. Somos nosotros los que no nos damos cuenta del sentido de lo que está sucediendo ante nosotros mismos. Si escrutáramos las Sagradas Escrituras, nos apercibiríamos mucho más. Pero vivimos bastante ciegos a todas estas realidades. Casi todo el mundo, porque incluso el más aventajado en la oración, de pronto Dios le descubre otro pequeño aspecto y dice, ahí va, pero si no sabía nada, hay mucho más, mucho más. Pues que todos nosotros tengamos ese afán de seguir a Jesús despreciado y abandonado.